Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos, y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Ya volvemos a estar aquí. Es el programa número 22, porque hemos hecho 21A y 21B en la Feria del Libro. Y hoy tenemos aquí a nuestros integrantes de La Palabra Errante. Hola, Marta. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Aritz. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, Rebeca. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy Tatiana y Laura no están aquí en el programa, pero están en nuestras mentes con nosotras. Bueno, pero hoy no estamos solas. Tenemos a una invitada que ya hacía tiempo que queríamos entrevistar. Ella es Arantxa Rufo. Hola, Arantxa. Hola, ¿cómo dicen ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy bien, perfecto. Muy bien. Ya eres del grupo. Bueno, no sé si sabes que en este programa definimos a nuestros invitados con 6 palabras. Luego tienes una hora o más, porque normalmente se nos alarga el programa y nos vamos por los cerros de Úbeda, para mostrar tu acuerdo o desacuerdo. Y también nos gustaría hacerte algunas preguntas, pero antes querría presentarte. A ver, Arantxa Rufo nace en Madrid, no voy a decir el año, pero estoy segura que, como la mayoría de nosotras, conoce La Hormiga Atómica, y si digo Fraggle Rock, Arantxa sería capaz de tararear la canción y dar 2 palmadas cuando toca. Pero esto lo va a probar, ¿no? Esto vamos a hacerlo y nos lo tiene que demostrar. A ver. No, no, no, no, no. Correcto. ¡Sola! Ahí estamos. Bien, confirmado. Vale. Después se fue a vivir a Santa Cruz de Tenerife. Bueno, la llevan porque ella era un bebé. Vuelve a Madrid y está... esta vez lo hace ella solita, para estudiar un graduado técnico de sonido, y cuando termina la carrera vuelve a Tenerife. Es lectora compulsiva y ya de niña escribía relatos cortos. Bueno, esto de escribir relatos cortos se le va un poco de las manos, y escribe su primera novela, En el punto de mira, que autopublicará en el 2016. 500 páginas. Ah, buen relato corto. Sí, es breve. En las que mezcla un poco de novela negra, policíaca y thriller. Es que no cabía en menos al mezclar. No, claro. Entonces, claro. Tenía que alargarse. Digamos que el principio es bastante impactante. Luego hay muchas mentiras y una situación de suspense continua. La autora nos obliga a no despegarnos del libro hasta que no lo terminemos. Sabemos ya, antes de la página 10, quién es la asesina, a la que llaman el fantasma. Pero ya no nos importa haberlo descubierto, porque estamos enganchados. Ahora nos interesa saber qué pasará en Scotland Yard. La voz del policía, Daniel Rayman, se alterna con la de la asesina a sueldo, Kathleen Adams. A ver si lo he pronunciado bien. Y esto hace que la novela sea muy interesante e incluso muchas veces divertida. Después escribe Zed está muerto. Y también hace un Juan Palomo, autopublicándola en 2018. Esta vez sitúa la novela en Los Ángeles. Para no hacer spoiler, voy a decir solo que han matado a la hija de un mafioso ruso muy importante y que se llevarán a cabo 2 investigaciones. La oficial, esa que en teoría sería la que representa la justicia, y la no oficial, esa del ojo por ojo, vaya. Digamos que es más policíaca que la anterior. Sin embargo, tampoco cumple muchas de las reglas que estableció S.S. Van Dyne, o Dine, y que ya están un poco obsoletas, por cierto. Continuemos con la saga del fantasma. Sí, lo habéis oído bien. Esa novela de 500 palabras, que tenía que ser una novela secas, pues resulta que la gente se la lee y le dicen: Arantxita, dame más. Entre estos, a Aritz también, ¿no? Presente. Y ella, para contentar a su público, escribe la segunda parte del fantasma, con más de 400 páginas. Sangre en las manos. Y no, no estamos hablando de la película de Norman Foster protagonizada por Burt Lancaster, sino la tercera novela de Arantxa, en la que alguien muere con el mismo modus operandi que Kathleen Adams utiliza y todos creen que es ella la culpable. Ahora la que estará en el punto de mira será Kathleen. En fin, yo os aconsejo que os leáis las tres. Las podéis comprar en Amazon, también las podéis encontrar con Kindle Unlimited o bien en la misma página de arancharufo.com. ¿Estás de acuerdo? Perfecto, nada que añadir. Clavado. Ya no me enrollo más, pues, y voy a decir las seis palabras, como te he anunciado antes, y a ver si estás de acuerdo, ¿vale? Yo digo las palabras, ¿eh? Y tú luego nos pegas, ¿vale? Vale. No nos pegues. No nos pegues. A ver, la primera palabra es friki. Sí, confirmo. Sí. La segunda palabra, afortunada. La tercera palabra, impaciente. Confirmo. La cuarta, meticulosa. Confirmo más. La quinta, fan de Stephen King. A muerte. Y la seis, psicópata frustrada. Vale, esa me ha gustado, sí. La risa hay que regrabarla. Esa risa tenía que ser... Sí, es verdad. Más malvada. Es cierto. ¿Estás de acuerdo con todas? ¿Por qué te has atascado en afortunada? Estoy menos de acuerdo en afortunada porque al final me parece que... limitar la fortuna cuando hay tanto trabajo y además, como tú misma lo definiste antes de Juan Palomo, de yo me lo guiso, yo me lo como, yo me trabajo cada parte... Espera. No, pero te voy a decir el motivo, ¿eh? Cuenta. Te voy a decir el motivo. Esto lo leí yo en una entrevista que te hizo Aritz en su blog, El Constructor de Mundos, ¿sí? Y te referías a la suerte, o sea, la fortuna de recibir unos lectores que te han recibido muy bien. Absolutamente. Sí, entonces, si vamos por ahí, clavado, absolutamente. Porque tengo amo. Sí, no quería decir que lo que tenías tú era suerte. No, eso es un trabajazo, ya te digo, 500 páginas, 3 novelas y con todo... No, absolutamente. Pero me refería a eso. Vale. Lo de la entrevista, pues la recepción que tuviste, que la gente te pidió también, quiero más, cuéntanos la segunda parte y todo eso. Sí, y además eso lo diré siempre porque tengo unos lectores que, vamos, que no me los merezco, son todos un amor. Que desde la primera novela, como yo digo, que yo no era nadie, no me conocía ni el tato, y enseguida la recepción fue brutal, cómo la compartían, se acercaron a mí todos para decirme lo que les gustaba, para pedirme esa segunda parte, y me han estado desde el primer momento, pues eso, haciendo reseñas, haciendo entrevistas, interesándose por mí, desde luego en ese sentido soy la persona más afortunada del mundo con diferencia, vamos. Es que es para comérselo. Eso era. Pero también es por lo que has trabajado, por lo tanto, claro, sí que te mereces a esos lectores y sí que te mereces ese reconocimiento. Sí, pero señora. Eso es más difícil verlo. O más difícil admitirlo. Pues por eso insisto. Bien, gracias. Por eso estás aquí también. Gracias. ¿Y friki por qué? Pues porque no puedo evitarlo. Friki, no sé, ¿qué quieres que te diga? Soy muy friki de siempre, de todo lo que se ve. De entrada, el significado original de friki, de persona que se obsesiona o que se apasiona con un tema hasta el extremo, desde luego soy muy friki con muchas cosas, partiendo por la literatura, desde luego, empezando por ahí, pero luego todo lo que ya a día de hoy se considera friki me representa absolutamente, desde las películas, las series, de poder hablarte, mantener una conversación a base de diálogos de películas, a base de diálogos de series, soy muy, muy así. Yo creo que sí, que me representa sin ninguna duda, vamos, friki, sí. La canción de los Fraggles también. La canción de los Fraggles, llevar a tu toro tatuado, pues sí. Sí. Venga, otra palabra, impaciente. Sí. Sí, punto, sí, mucho, muchísimo, hasta el extremo, vamos, hasta los peores extremos que te puedas imaginar, que yo siempre me río de mí misma de haber escrito una novela sobre una francotiradora, que son las personas más pacientes del mundo, porque no les queda otra, y yo no soy capaz de aguantarte 2 minutos y medio por algo, soy la persona más impaciente del mundo con todos los problemas que eso acarrea, porque la vida desgraciadamente va a su ritmo, y hay veces que las cosas tardan lo que sea y yo ya estoy desquiciada como no sean inmediatas. Entonces soy la persona más impaciente que te puedas imaginar. ¿Y cómo haces para completar las novelas? Porque claro, soy impaciente, quiero que esté acabada ya, pero es que hay que escribirla, hay que seguir trabajando, sí. Hay que corregir, hay que... bla. Claro, hombre, lo bueno de la impaciencia en ese sentido es que me lleva a trabajar todo lo posible. O sea, a trabajar todas las horas posibles, a robarle horas a casi cualquier cosa para seguir avanzando, para seguir adelantando, porque a lo mejor estoy escribiendo un capítulo, pero ya estoy deseando llegar al siguiente, estoy corrigiendo, haciendo la primera revisión, pero estoy deseando llegar a la segunda. Entonces, realmente esa impaciencia me lleva también a trabajar quizás más de lo que me gustaría o más de lo que podría a veces. Por la ansiedad de acabar cada parte del proceso y al final llegar a completarla del todo, sí. Apúntate más 5 a tenacidad. Vale. Subo de nivel. No sé, hay que verlo, hay que ver cómo van las otras. A ver. No, porque digo yo, a ver, así como Kathleen se pasa horas y horas en una azotea, a ti no te veo. No, no, no, ya te digo yo que no. Ya te digo yo que no, mira, hablando, ¿ves? Pues hablando de videojuegos y de frikis, el típico videojuego en el que te dice que tienes que hacer algo con sigilo y que no te detecten, yo soy de entrar a sangre y fuego. Entonces, la idea, la teoría de Kathleen de ponerse en una azotea a esperar 6 horas, yo no, o sea, no. ¿Cómo que no? No, yo te lanzo una bomba y que sea lo que Dios quiera, porque no, no va a funcionar conmigo, no. Pero meticulosa, sí. Sí, mucho, y perfeccionista, y a detalles, y a extremos, y a repasar cada palabra y cada coma, y a dar por terminado un capítulo y 3 días después decir no, no, no, no, no, y volver para atrás y repasar determinada idea porque de repente me he acordado de que determinado detalle estaba mal o podría hacerlo de otra manera, debería hacerlo mejor. Sí, meticulosa también, un poco como la impaciencia, hasta extremos casi enfermizos, que por un lado son un lastre porque te obliga. Te hace trabajar más lento, te hace volver 1000 veces sobre algo que en teoría ya estaba, pero por otro lado también te ayuda a mejorarlo, ¿no? A hacerlo cada vez un poquito mejor y a quitar esas cosas que son errores, a lo mejor solo son errores para mí o solo los veo yo, pero me parece que hace que todo el conjunto final sea un poco más pulido, ¿no? Pero sí, vamos, muy, muy meticulosa, mucho. Oye, ¿y lo de un centro mental lo has considerado? Porque, a ver, vamos a analizar esto. Cuando Friki nos explica que es que se obsesiona, ¿no? Entonces, tú te obsesionas, eres una persona obsesiva. Cuando te decimos que eres afortunada, nos dices que no, que es que tú no te mereces que la gente te aprecie el trabajo y te dé un reconocimiento, tú eso no. Entonces, eres una impaciente hasta el grado de la locura. Y meticulosa de forma obsesiva también. Esto, no sé, esto hay que mirarlo, ¿eh? Hombre, la verdad que nunca lo había visto yo de esa manera, pero ahora que lo dices creo que voy a ir cogiendo hora. Sí, realmente necesito ayuda profesional, Vale, sí. hipocondríaca también. Venga, añadimos. La lista más hermosa que tenemos aquí. No, eso sí que no, eso sí que no. Al contrario, más bruta que un arado, no, eso sí que no. Y esas partes de tu personalidad de meticulosa, vamos a decir, podría ser más relacionada a Kat. Y esa parte más ansiosa por conseguir, así puede ser más Daniel. Hombre, ¿Tú crees que metiste parte de ti en esos dos lados? la meticulosa que es Kathleen, desde luego sí puede ser que me haya, no te voy a decir inspirado, pero desde luego sí sé cómo funciona una mente meticulosa y sí se ve mi meticulosidad a la hora de los detalles que ella tiene en cuenta siempre para trabajar, ¿no? Entonces ahí nos retroalimentamos la una de la otra. La obsesión o la impaciencia por conseguir resultados, fíjate, yo creo que más que Daniel, que lo veo también bastante meticuloso, me llevaría un poquito más a Jason, al hacker, que también tiene Estaba a que punto de ser, decirlo, ¿no? sí, Sí. puede ser. también El tiene que hacker. ser muy meticuloso y tiene que ser muy paciente, porque lejos de lo que parece en las series de televisión, todo el tema informático de hackeos y de estas cosas lleva una cantidad de tiempo brutal que necesitas mucha paciencia. Pero sí es verdad que tienen una fijación por obtener un resultado, por saber cómo llegar a ese resultado y por ir avanzando pasos hasta él. Entonces, más que con Daniel, ese sentido de mi personalidad yo lo veo más reflejado en Jason. Sí, yo estaba hablando más no el Daniel del primero, sino del segundo, que igual te está más Obsesionado. obsesionado, digamos, Sí. más destrozado, que me lo has dejado al pobre un poco machacado. Bueno, pobrecito. Oye, y ahora, ya que ha salido el tema de Jason Cole, el hacker, a ver, ¿cómo se te ocurre la brillante idea de crear una vida paralela de los personajes como este hacker, ¿no? Tú eres informática, ¿no? Entonces, esto tiene algo de ti también, ¿no? Sí, claro. Hombre, quieras que no, sí, yo conozco, no en el mundo de los altos hackers ni muchísimo menos, pero vamos, es un mundillo que entre comillas me interesa, conozco algo, he leído un poco, ¿no? Porque al final uno ser informático a niveles de hacker está, vamos, juega en distintas ligas, pero sí, evidentemente es un tema que me suena familiar, me resulta familiar y me interesa bastante. Entonces me gustó la idea de también de darle un toque más realista de lo que solemos ver en ese mundillo, como decía antes, de la imagen que te muestran las series o las películas o incluso otros libros que parece que hacen magia, ¿no? Le falta una varita. Y quería mostrar un poco más cómo es el mundo en realidad, ¿no? Me parece. Creo que eso también lo logré mejor en el segundo libro que en el primero, pero quise reflejar a una persona real que, bueno, simplemente sabe hacer cosas que el resto del mundo normalmente no. Y en el segundo del fantasma. Del fantasma, segundo, sí, del sí, fantasma. Sí, sí. No, no Zed. No, en Zed no hay, sí, sí, sí. No hay informático. Por eso digo el segundo de la saga, vaya. Sí, exacto. ¿Y lo de fan de Stephen King? Te cojo ahora la cámara y te grabo la librería mía. Muy fan de Stephen King, desde el primer libro suyo que leí, me enganchó, me volvió loca y lo tengo todo absolutamente de él. Lo he leído todo, desde que sale el anuncio de un libro voy corriendo a leerlo, o sea, a comprarlo. Soy muy, muy fan de Stephen King. ¿Cuál? ¿Cuál es el primero que leíste? El primero que leí, pues fíjate, el primero que leí fue uno que de los que no está firmado con su nombre, sino como Richard Bachman, el seudónimo. Mm. Que fue en inglés es Thinner, en español es La Maldición, creo que se llama. Sí, es un hombre al que una bruja, una especie de gitana, le echa una maldición y empieza a adelgazar, adelgazar, adelgazar. Ah, sí. Sí, ya te digo, es de los de Richard Bachman. Y es curioso porque, Maleficio, La Maldición, sí, Thinner. Estoy viendo a ver cómo se llamaba en español. Es curioso porque los libros de Richard Bachman o los que firma Stephen King como Richard Bachman son los que menos me gustan en general, exceptuando algún caso, son los que menos me gustan, pero con ese fue como descubrir, oye, esto es palabras mayores, y a partir de ahí, y sin embargo, un apunte, jamás me ha dado miedo. Ajá. ¿Cuál es el que más te gusta? Ostras, esa peli, esa es de nota. Mira, si puedo jugar y hacer trampas, te diré que toda la saga de La Torre Oscura, que son 7. Uh-huh. ¿Fuiste una de las de La Amenaza para que continuase? No. Prefería que lo dejara redondo ya al final como acabó. De hecho, el que sacó después, que no sé si es el 3.5 o el 4.5, algo así, lo metió en medio. Entre comillas, sobraba un poco. Lo leí, me gustó, pero no era necesario. Lo que sí me gustan son los relatos cortos de ese mundillo que ha ido soltando de vez en cuando, me gustan mucho. Ahí cada vez que aparece el pistolero de alguna parte que no te lo esperas, me hace como ilusión. Pero yo creo que esa es mi favorita de él. ¿Tienes Fornit en tu teclado? ¿Tengo qué? Fornit. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, sí! ¡Me has roto! ¡Ay, me has roto! A ti y a todos, creo. A sí. Mí también, ¿eh? Sí. Ah, espera, ¿lo qué? ¿Lo cualo? Unos duendecillos diminutos que viven en la máquina de escribir de algunos escritores. ¡Ah, la madre cordero! ¿Te suena ya? Hija, me pillaste en frío. Pues sí, ya lo sé, todo el mundo se olvida de esto. Totalmente, vamos. Viene de un relato de Stephen King. Sí, ahora que lo has nombrado, pero vamos, me pillaste muy fría. Ahí, esa era la risa malvada. Esa. Bueno, yo la tengo que practicar, yo no tengo tanto mal inside. Bueno, ahora nos la practicas tú cuando nos dices por qué crees que, bueno, no es una palabra, son dos, pero psicópata frustrada. Es que me da miedo, si te respondo a eso la gente se asusta. No nos está oyendo nadie. Sí, no sé, reconozco que tengo ahí una vena psicopatilla importante en algunos aspectos que casi prefiero no comentar, pero sí, pero sobre todo frustrada, porque al final soy un cachopán, pero es eso de que la gente buena al final se harta tanto de que le den leche, es que fantasea con volverse mala, pues yo creo que la cosa va un poco por ahí, ¿no? Que durante todo el día recibiendo golpes, por la noche cuando cierras los ojos se te ocurren ideas muy malas. Entonces eres como Dual, es otro tema para lo del hospital ese que decíamos. Me lo apunto. Ahora que estamos en el tema, ¿no? A ver, más que nada, por lo de la documentación y tal, para saber lo que tarda alguien en morir, ¿has hecho pruebas? ¿Te has documentado con alguien, con algún especialista? ¿Lo has encontrado por en internet y luego has tenido que borrar el IP? ¿Cómo funciona? O te visitan los espíritus y ya tienes consulta directa o algo así, que sería otro tema para los de blanco y eso. Sería otro tema, pero afortunadamente en ese no he caído todavía. Lo de oír voces todavía. Y eso estaría divertido, pero la verdad que por ahora no. Sí es cierto que en ese tipo de cosas de documentación tengo un historial de internet bastante curioso, vamos a dejarlo ahí. Como yo digo, sobre todo, siempre digo que cuando estaba documentándome para hacer con todas las escenas de los cuchillos, vi cosas y vi imágenes que preferiría no haber visto. Sí, pero la verdad que sí, tengo recurro, por ejemplo, así, a ese tipo de... En ese tipo de datos, de documentación, por ejemplo, médicos, tengo una amiga médico que también es escritora, que recurro a ella, socorro, socorro, tengo que hacerte 20 preguntas, y le mando un correo y ella me va respondiendo, que a veces me meten en problemas importantes, porque, por ejemplo, con sangre en las manos, hay una escena en la que una persona recibe un balazo en la femoral, que es la táctica habitual de Kathleen, ¿no? Y necesitaba saber... No tanto el tiempo que tardaban en desangrarse, porque eso sí ya lo había averiguado por internet antes. Si era posible escapar de eso, ¿no? Entonces le pregunté, porque investigando en internet, investigando en historiales médicos, descubrí que en alguna ocasión había ocurrido en temas de guerras militares, cosas así, ¿no? Y le pregunté si efectivamente era posible, y su respuesta fue, no sé, depende de qué tamaño tiene las venas tu personaje. ¡Ostras! Sí. ¿Te puedes imaginar mi cara? Fue como, ¿perdona? Como mola. ¿Mande? Los personajes, o sea, ¿las venas tienen tamaño? ¿Mi personaje tiene venas? ¿De qué estamos hablando? Entonces, al final te meten en unos follones bastante importantes y tienes que investigar mucho más allá de lo que tú te esperabas. Pero bueno, gracias a esta amiga, pues acabé llegando a una conclusión, descubriendo que la gente tiene distintos tamaños de venas y que sí que era posible escapar de un disparo así. Por lo cual, pues mira, al final todos aprendes de algo. Bueno, hay gente que va al Leroy Merlin a documentarse, por ejemplo. Sí, también es cierto. Bueno, me lo creo perfectamente. A sí, preguntar, sí, sí. Oye, ¿y esa pistola en la cabeza cuánto tardaría? Pistola de clavos. De clavos, sí. Pues no me imagino la cara de pobre dependiente, de verdad. En fin, oye, ¿y por qué ambientas las novelas tan lejos? Bueno, tan lejos para mí, porque Marta... Sí, para Marta cerquita en el barrio. Pero casi, casi, sí. Porque me gusta viajar. Porque yo siempre digo que muchas veces cuando leo y leo novelas ambientadas en países que no conozco, en lugares que no conozco, e incluso en lugares que sí conozco pero que no son mi casa, me encanta. Es como irte de viaje, es como descubrir pues eso, nuevas ciudades, nuevos paisajes, nuevas formas de vida, nuevas, no sé, sociedades, un poco todo esto, ¿no? Y me gusta muchísimo. Para mí leer siempre ha sido una forma de viajar. Y siempre cuento también, que yo creo que de hecho se lo conté a Aris en su momento, pero vamos, siempre es que es típico, que cuando yo tenía en mente las primeras ideas del punto de mira, coincidió con mi primer viaje, la primera vez que fui a Londres, y me enamoré tantísimo de esa ciudad, que por un lado la ciudad me dijo, este sitio es ideal para esta historia, porque por los rascacielos, el ritmo de vida, toda la cantidad de gente yendo y viniendo, entrando y saliendo de la ciudad, era perfecto para ambientar una historia de ese tipo. Pero encima me resultó una manera de no abandonar del todo la ciudad, ¿no? Porque cuando yo estoy escribiendo me tengo que aprender, bueno, estudiar las calles, los edificios, de determinados bares que me gusta a mí que sean auténticos, que sean sitios reales. Uh-huh. Y hacer toda esa documentación fue una manera de no abandonar esa ciudad. Entonces lo mismo me pasó pues, bueno, con Los Ángeles, y en Sangre en las Manos me encontré escribiendo en una ciudad de casualidad, porque jamás me habría ocurrido escribir ahí, pero fue exigencias de la primera parte, y fue también una forma de conocer un sitio que jamás, probablemente no visitaré jamás, pero que fue eso, fue como irme de viaje. Entonces me gusta ambientar mis novelas en sitios que no conozco o en sitios que me son relativamente ajenos, por eso, porque me resulta como viajar. Muy bien. A ver, ¿y tú cómo te fuiste a Londres? ¿Ya estabas escribiendo ya la novela No, No. empezaste después. La empecé justo, exacto, yo creo que la empecé justo al volver. Lo que tenía en ese momento era la historia. Eso de lo que hablábamos antes de la psicópata frustrada, pues tenía ese momento psicópata frustrado en la cabeza dándole vueltas. Y ya, digamos que el viaje a Londres fue lo que me terminó de redondear la idea y ponerme a trabajar. Y tú, a ver, por lo que yo me imagino, ¿no? Lo que al escribir este tipo de novelas, tú eres de mapa. Pues no. ¡No! No, yo soy muy de brújula. ¿En serio? En serio, yo ¡Ostras! soy muy de brújula. Lo que pasa es que, como decíamos antes, soy muy metódica. Entonces, quieras que no, soy de brújula, pero guiándome y con cierta trampa. Pero yo soy muy de brújula. Mucho. De hecho, a mí me ha pasado pues con En el punto de mira, y me pasó después con Seth, que prácticamente hasta más de la mitad de la novela escrita no sabía cómo demonios iba a acabar eso. Uf, Con sangre no. es un poco como Stephen ¿Eh? King, ¿no? También. Sí, exacto. Con sangre en las manos no, por ejemplo, con sangre sí sabía cómo iba a acabar, lo tenía claro desde el principio, pero con las otras dos yo iba tirando para adelante y que sea lo que Dios quiera. Y también yo creo que por eso me salen tan largas, porque oye, la vida va dando tumbos, te va dando de un lado para otro, los personajes van ahí bamboleándose según la historia y hasta que no veo hasta dónde voy, bueno, hasta que no veo yo no, hasta que no descubren ellos a dónde van, pues. Y, hasta, y como buena psicópata, hasta que no mueren unos Es correcto, cuantos, es correcto. si no se perdería toda la gracia. Hasta que ya la sangre no llegaría en el tobillo, ya pues no. Entonces, cuando vas a plantearte una historia nueva, que la idea por dónde surge, surge porque tienes una escena determinada en la cabeza, porque tienes un personaje en la imaginación, porque se te ha ocurrido el título fantástico perfecto. ¿Por dónde empiezas? Lo del título, ojalá, porque el título me da siempre unos cabezazos, es lo que más odio. Vamos, puedo A mí me pasarme pasa meses igual. dándole vueltas, es horrible. Pero normalmente el desencadenante, prácticamente siempre en las tres historias y en todas las que tengo en la cabeza, empezadas o a medias o lo que sea, casi siempre es un personaje. Es un personaje el que me viene a la mente y a partir de ahí yo digo, será muy romántico, pero que él empieza a contarme su historia. Entonces, prácticamente siempre ha sido a raíz de un personaje que me viene por cualquier cosa, que me lo inspira y empiezan las preguntas, ¿no? ¿Y si? ¿Qué haría este sí? ¿O qué haría en esta situación? ¿O este tipo de personas obligada a vivir esto o lo que sea, ¿no? Que prácticamente siempre ha sido así, a través de un personaje. ¿Y también te confiesa el tamaño de sus venas? No, te lo puedes creer, no me lo dice. Tengo yo que averiguarlo. ¿Qué va? Ay. ¿Y cómo es tu proceso de escribición? O sea, así, directamente bolígrafo, ordenador, ¿qué utilizas? Bolígrafo. Yo el borrador de la novela lo escribo a papel y boli. Bueno, a papel y varios bolis. Porque al final de 400 páginas te gastas un par de Hombre, sí bolis. que. Pues sí. Pero sí, escribo a mano y ya luego lo paso al ordenador en lo que sería, digamos, la primera revisión. Es ese traspaso al ordenador y a partir de ahí, obviamente, ya sigo en pantalla, ¿no? En digital. Pero lo primero es siempre papel y boli y que sea lo que Dios quiera. Otra vez, me repito mucho esa frase, pero que es un poco lo mismo, como te digo que voy a brújula sin saber dónde voy. Si tú ves mis papeles, ¿no? Mis apuntes están todos llenos de asteriscos que se aclaran luego 8 páginas más adelante porque me acuerdo que allí debería haber añadido no sé qué. Es un poquito anárquico, pero es lo que tiene la brújula. Sí. ¿Y cuánto tiempo tardas en pasarlo de una de libreta o de valla de papel a ordenador? Pues mira, esa es una buena pregunta. La verdad que nunca lo he comprobado porque como ese traspaso es, como te digo, es primera revisión, no es simplemente sentarme a teclear, sino que escribo un capítulo, más o menos lo arreglo hasta quedar, entre comillas, satisfecha para una primera revisión y paso al siguiente. Entonces, como voy haciendo dos tareas a la vez, no sabría decirte, Pero no pero. la dejas descansar y luego, Sí, no, sí, no sí, la dejas sí. reposar. Sí, yo termino el primer borrador y lo dejo ahí. Como normalmente trabajo con dos novelas en proceso, entonces a lo mejor escribo el borrador de una, me pongo a corregir la segunda, vuelvo a corregir la primera, hago la segunda corrección de la segunda, vuelvo a la primera, entonces digamos que ¿Me estás sí, no me estresando? extraña. A mí también me estoy agobiando sola. Arancha, Dime. va, confiésanos, esa manía, ese hábito rarito, esa cosa que tienes al escribir. Aparte de escribir a boli. Aparte, aparte. ¿Te parece poco? No, la marca del boli. No, la verdad, marca de boli no. No, realmente vicio así que te pueda decir, la verdad que no creo que tenga ninguno. Hombre, no, yo creo que más que vicio son necesidades de concentración, que yo, por ejemplo, puedo escribir en cualquier lado, así esté la tele encendida y gente alrededor, me da igual, yo puedo escribir en cualquier lado, pero lo que no puedo es corregir en cualquier lado. Para corregir tengo que estar en silencio absoluto, sola en mi casa, que no haya ruidos de ningún tipo, me cojo unos cabreos yo sola con los vecinos que ni te imaginas. No es que sea una manía, supongo yo, pero es eso, ¿no? Escribir cuando sea, donde sea, me da lo mismo, pero corregir no, corregir concentración total. Y corregir, si te garantizan que estás en tu casa y en silencio, lo puedes hacer con un ordenador que no sea el tuyo, con otro teclado, otro ratón, otra cosa que no sea tuya. Sí, perfectamente. Te doy igual, creo, vamos, sí. No, nunca he necesitado hacerlo, pero doy por hecho que sí. Sí, no le veo. Mientras esté en silencio, lo único que necesito ahí es silencio. Mientras esté en silencio, puedo corregir con lo que tenga a mano, sí. Y con tanta minuciosidad y tanto volver atrás. Y ¿tú cuándo decides que la novela está lista para enviar a betas? A mí me empujan. Sí, si por mí fuera, nunca. Si por mí fuera, todavía estaría corrigiendo en el punto de mira, vamos. Seguiríamos ahí. ¿Qué va? Yo creo que mi frase es que la novela ya está lista cuando la odio. Ah. Cuando ya la he leído... No le coges, sí, manía. Ya exacto, no puedo más. Exacto. Cuando ya la he leído tanto, que es que ya no la soporto, que es que ya, sí, ya veo que las frases me las sé prácticamente de memoria, que cada capítulo es como, sí, esto otra vez. Digo, ya está. Ya está, porque aunque siga trabajando en ella, le tengo ya tanta manía. Me la sé tanto, por decirlo finamente. Me la conozco tanto que ya poco más voy a poder mejorarla. Tendría que darle a lo mejor 2 años de aparcada y volver a trabajar. Y no vale la pena. O sea, no, ya lo que le pueda mejorar después de tanto tiempo trabajando en ella y tanto repaso va a ser poco. Entonces, la novela está cuando la detesto. Me gusta esa frase, ¿eh? Sí. Pues mira, me la apunto. La novela está cuando la detesto. Eso lo vamos a poner en algún lado ahí. Hombre, no, como sé. Titular es un poco equívoco, pero... Oye, y una cosa, ¿tú qué has autopublicado antes y durante la pandemia? ¿Cómo ha sido para ti y cómo ha sido la recepción de la gente? Pues mira, sinceramente, yo en ese sentido apenas he notado diferencia, ¿eh? También yo creo que el mercado de autopublicados no se vio tan afectado como los de editorial, porque quieras que no, el mercado editorial tira mucho de las presentaciones, tira mucho de las librerías físicas, del movimiento de marketing del autor. En cambio, el autopublicado, como general, somos nosotros solos, y a base de redes sociales y a base de eventos, pues un poco como este vuestro de online, ¿no? Y podcast y lo que los lectores vengan a bien hacer. Realmente yo no noté gran diferencia respecto a la publicación antes de la pandemia y la publicación que no fue durante, fue poco después, pero vamos, no te creas que noté mucha diferencia, ¿no? Uh-huh. Y lo de la gente tampoco, vaya, la gente te, claro, si vas a los mismos actos online y toda la gente también te recibe bien, ¿no? Sí. O sea, ya está acostumbrada a buscarte, vaya. Sí, exacto, la gente sabe que hay, pues eso, que a todos los autores autopublicados, si nos quieres buscar, nos tienes que encontrar en sitios como este, como el vuestro, gracias a Dios. Y no me ha parecido que echaran de menos ese tipo de presentaciones o de actos, que es verdad que no se pudieron hacer. Yo no pude hacer presentación oficial pues en una librería, como había hecho con El Punto y con Sed, pero al final los lectores los tengo todos en, bueno, todos los lectores cercanos pues los tengo a todos en las redes, saben que estoy ahí, saben que me pueden encontrar. Entonces, bueno, sí, en ese sentido quizás es diferente, pero a la hora de la verdad no ha habido gran diferencia. Yo llegué a ti con la inicial Escarlata. Ajá. Hiciste también una entrevista. Sí. Estaba a punto de salir el segundo. No. Perdón, el segundo de Fantasma, el segundo que es el tercero. Exacto, sí. Sí. Por eso. Y a partir de allí, pues también. Y era durante. Sí, ¿no? Fue en octubre, si no me equivoco. Sí, exacto. El libro se presentó en octubre y yo creo que la entrevista en la inicial Escarlata fue muy poquito antes. Muy poquito antes, sí, un par de semanas antes, creo, ¿eh? Sí. Y una cosa, sé que el primer libro salió en audiolibro. Te lo diré mañana. En audiolibro. Sí. ¿Nos cuentas un poco cómo fue la experiencia? ¿Te encargaste tú? ¿Cómo se publica un audiolibro? Pues mira, la verdad que fue una experiencia fantástica, si te digo la verdad, porque editorial, vamos a llamarlo así, no sé cómo se llama, la productora, digamos, la de los audiolibros, se puso en contacto conmigo para y me ofreció grabar el audiolibro. Uh-huh. Y yo, que reconozco que es un mercado del que no sabía nada, digo, bueno, si tú te ofreces a grabarlo, pues adelante, ¿no, chachi? O sea, por mí bien, no te voy a decir que no. Pero no tenía yo muchas esperanzas en cómo quedara eso. Porque, bueno, que se te ofrezcan así y no te pidan nada a cambio. Dices, bueno, esto será una cosa medio cutre, vamos a ver. Aparte, como te digo, yo no tenía mucha experiencia en audiolibros y me imaginaba el típico audiolibro que, a ver, los hay, que es una máquina leyendo, uh-huh, que aquello da penita verlo, ¿no? Sí. Y sin embargo, cuando la empresa me mandó al final las grabaciones, bueno, la verdad que me encantó. Yo siempre digo que me puse a oírlo 5 minutos, en plan, vamos a ver cómo está esto, y me quedé oyéndolo más de hora y media. Porque madre mía, me cansa consigo misma. Sí, totalmente. Me gustó muchísimo cómo estaba hecho, además está, ¿cómo se dice?, representado, ¿no? Hechos los papeles con distintos actores, con distintas, uh-huh, voces, interpretado, exacto. No es la máquina leyendo, sino que son las personas, cada uno, cada capítulo, como decías antes, que los capítulos van alternando el policía y la asesina, uh-huh, pues cada uno con sus distintas voces, con sus distintas entonaciones, estaba tan bien hecho, me gustó tanto, uh-huh, que digo, oye, mira, pues voy a tener que seguir más a los audiolibros en general, aparte del mío, porque fue una experiencia que me encantó. ¿Y escogiste tú las voces o...? No, yo no las escogí, tampoco habría tenido, digamos, conocimientos para hacerlo, los actores van a ser estos. Sí, es verdad que me gustó mucho el detalle de que los actores se pusieron en contacto conmigo para preguntarme cosas del libro, uh-huh, que eso me gustó mucho, me pareció un nivel de... Claro, para meterse en los papeles, exacto, y entender bien. Exacto, me pareció algo genial y súper importante, y que luego se demostró en lo bien que había quedado el resultado final, ¿no? Que me mandaron correos diciendo, mira, soy el que interpreto a tal, me gustaría consultarte en esta escena, en esta frase, en este rollo, qué es lo que quiere decir, cuál es la entonación, está enfadado, está tal... Me gustó mucho que lo hicieran, sí. O sea, que yo no los elegí, pero ole por ello. Y siempre tenemos la voz de nuestros personajes más o menos en la cabeza. ¿Se parecían en algo a lo que tú te imaginabas o no? Bueno, las voces, realmente, más que las voces, lo que yo noto diferencia son las entonaciones. Porque, claro, uno siempre lee con su propia entonación, que puede ser desde el acento de cada uno hasta tu manera de oírlo en tu cabeza, no tanto la voz, sino eso, el ritmillo de la gente. Y ahí sí que lo notaba distinto a como yo lo había oído en mi cabeza durante las 400 correcciones. Pero distinto que no mal, obviamente, ¿no? Era... Sí, me chocaban algunas cosas de, uy, yo lo habría dicho de otra forma, pero no significa que como yo lo hubiera dicho fuese mejor, simplemente diferente. ¿Y vas a hacerlo también para la segunda parte o no? Bueno, la verdad que por ahora de mí no depende, uh-huh, pero si me lo ofrecen, por supuesto. Si me lo ofrecen, encantada de la vida y con la misma gente desde ya, porque, uh-huh, ya te digo, quedé muy satisfecha, sí. Ojalá. Más. Yo tengo una para Monse. Tengo una pregunta para Monse. ¿Para mí? Sí. Bueno, son dos. Es una en dos partes. Oye, la primera parte es para ti, Ara, aquí presente, una ídola. Uy. ¡Jor! Por Dios, y que no. Pues a ver, a mí, sinceramente, sí. Porque alucino que me digas que no hay planificación, que te ha salido todo así directamente, que te sientas que lo haces directamente en bolígrafo poniendo asteriscos, y además que es que tienes un producto, bueno, yo te digo la verdad, el fantasma me ha gustado, las dos me han gustado mucho más que Zed, porque no sé, es otro estilo... Zed es más policíaca, ¿no? Digamos. Sí. Y en... A ver, también hay un poquito... No quiero hacer spoiler, pero también hay así como una historia de amor que te engancha un poco. También en el fantasma, ¿no? Ajá. Y a mí me ha gustado muchísimo. O sea, yo me leí la primera y dije, ¿pero quién es esta señora? La quiero conocer. Sí, eso sí. Me pasó a mí también. Sí, otro sí. Más sí, también. Sí. Yo sabía que los dos os encanta, pero estaba segura de que Monse es... Bueno, yo de mayor quiero ser Arancha Rufo. Jesús. Bueno, si Alicia Jiménez Vázquez, vale. Lo de... Claro, ahí está, ¿no? Lo de mayor ha sido por los Fraggles. Bueno, yo digamos que creo que soy más vieja que tú, ¿eh? Yo ya tengo dos edades, ¿eh? O tres o cuatro. Ah, bueno. Creo que nos llevamos un año. No voy a decir la edad porque somos señoras. Y no, eso no, ya se dice. Empezamos a ser venerables ya. Sí. Sí. Hombre, siempre está bien que te veneren, eso siempre está bien. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Oye, Arancha, una cosa. Dime. ¿Tú por qué crees que el thriller y la novela negra atraen tanto a la gente? Pues yo creo que parte del truco es lo que te decía antes, de que estamos tan acostumbrados a una sociedad que te inculca que tienes que portarte bien, que tienes que ser buena gente, que tienes que poner la otra mejilla y todo aquello, que cuando lees una novela en la que hay personajes que no lo hacen, que se niegan a hacerlo, creo que inevitablemente te enganchas a esa historia, porque son historias que no vivimos en nuestra vida normal, en nuestra realidad. Y te enganchas a esas historias. Y por un lado tendrás la emoción de ver la persecución, ¿no? Lo que tiene que ser, que tiene que ganar los buenos, como te han vendido y todo eso. Y por un lado en la literatura prácticamente siempre es así. Y por otro lado, la emoción del malo, de lo que hace. Esa psicopatía que todos tenemos dentro un poquito, de decir, míralo a él cómo se defiende de una manera que yo a lo mejor no puedo, ¿no? O no me atrevo, o lo que sea. Yo creo que en general la novela negra siempre tiene eso, la lucha entre el bien y el mal, que son dos mundos que los lectores normalmente no tenemos a mano, no vivimos. Sí, además es algo que me encanta de tus novelas, empezando desde el punto de mira, es justo que juegas con eso, con ese doble papel del bueno y el malo, pero como vemos la historia a través de los dos ojos, cuando te toca el capítulo del fantasma, quieres que gane ella. Cuando toca que el policía, quieres que gane él, y tienes un pequeño problema porque dice, a ver, no pueden ganar los dos. Ajá. Entonces, una de las cosas que más me enganchó a mí fue eso, el cómo consigues que el lector se involucre en ambos personajes, siendo tan diferentes en sí. Es que claro, yo a mí me gusta mucho también, eso es otra cosa para hablar con los señores de blanco que vendrán un día a buscarme, que me gusta mucho... saber el porqué de las cosas y el por qué las cosas son de determinada manera y por qué la gente se comporta de determinada manera. Entonces, cuando yo empecé esa historia en la cabeza, mi única idea era la historia del fantasma, era seguirla a ella. Pero reconozco que quise, desde el principio dije, no, pero yo quiero saber la persona que la persigue, cómo es. Y quiero saber qué lo mueve a él. Y por supuesto, yo quería saber qué la movía a ella. Uh-huh. O sea, ella es una asesina. Pero, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Qué piensa? ¿Cómo vive? No es ese asesino de dibujo animado, malvado, acariciando un gato y con la risa satánica. ¿Sabes? Ese que nos enseñaron en el Inspector Gadget. Sí. ¡Ay, qué bien! Voy a llorar de emoción. Reconoce todo. No es ese villano, en la vida en general no existen esos villanos, aunque alguno hay desgraciadamente que dices este no tiene un lado ni siquiera gris, esto es puro lado negro, oscuro, pero por lo general la gente suele tener distintos matices en su vida, distintos lados más claros, más oscuros, no es la misma persona cuando está trabajando que cuando está con su familia, cuando está empuñando un rifle que cuando está con sus hermanos o sus hijos o su mejor amigo, ¿no? Entonces me gusta ver los lados de todos los personajes, de todos los bandos y qué piensa cada uno de ellos. Es verdad, yo cuando empuño un rifle no soy tan simpática. ¿No? No. Pero no. Sí, puede ser encantadora. Soy más vengativa. Oye, una cosa, eso yo me lo pregunto, ¿no? A ver, tú pensabas escribir esa novela y luego va el público está súper contento, quieren que escribas la continuación. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo te lo planteas? ¿Cuándo llegas a decir, vale, va, me animo? ¿A partir de dónde la coges? Releyéndotela, eso seguro, ¿no? Pero ¿cómo es? ¿Cómo dices, ay, por Dios, y ahora qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo me lo planteo? ¿O ya lo tenías claro? ¿Cómo funciona? No, la primera sensación fue lo que has dicho, oh Dios mío, ¿y ahora qué? O sea, una historia que yo en mi cabeza tenía más que cerrada, las cosas habían acabado como había acabado, que los personajes estaban cada uno como estaban, y para mí se había acabado esa historia. De hecho, como se vio luego, publiqué Sed, porque yo, según terminé de escribir El punto de mira, me puse con Sed está muerto, entonces para mí, adiós. Y cuando de repente empezó tanta gente a pedirme esa continuación, me encontré en un problema, en serio, porque no sabía decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué ha sido de ellos? ¿Dónde están? ¿Qué han hecho? ¿Qué es de sus vidas? Y me costó un rato, bueno, unos meses, claro, sentarme a decir, a pensar. Claro, tuve que pensar de una manera muy fría, que para mí no es lo habitual en los libros, ¿no? Pero tuve que ponerme a pensar de una manera muy fría. Bueno, yo soy este personaje, he acabado aquí, ¿Ahora qué? ¿Qué hago con mi vida? ¿Dónde estoy? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Cómo me he adaptado a la nueva situación después del final del anterior? Y fue un razonamiento así muy lógico, muy frío, hasta que ya dije, bueno, pues ya sé dónde están. A partir de saber dónde están, puedo arrancar una historia de alguna manera. Pero digamos que es la única novela, la única historia que no me ha salido del estómago, sino de la cabeza. Esta sí que la has planificado, ¿no? Tampoco. No, igual, pero me encontré con un principio y de ahí para adelante a donde fuera. Sí sabía, como te digo, sí sabía a dónde iba a ir. O sea, una vez más o menos estructuré la idea de cuál iba a ser toda la trama, sí sabía cómo iba a terminar. Sabía entre comillas, porque conociéndome soy muy capaz de cambiarlo en el último momento. Pero en general, digamos que supe en todo momento cómo, hacia dónde iba. Pero igual fue sin planificación, simplemente siguiendo la brújula. Brujulismo agudo es esto. Agudo. Ya, ¿no? Crónico y agudo. Sí, agudo. Y hablando de los principios, quiero hablar de los dos prólogos de Fantasma. Sí. ¿Eso los escribes al principio también de todo o escribes primero la historia y luego escribes ese prólogo? Ambos. En el punto de mira, el prólogo lo escribí cuando llevaba ya más de la mitad de la novela escrita. Pensé que quería, porque a mí reconozco que me gusta mucho un prólogo. A mí una novela que tenga un prólogo que luego te separa y tienes que decir cómo hemos llegado a esto, me gusta mucho. Y pensé que me apetecía que tuviera un prólogo, porque si no, el comienzo era el primer capítulo tal cual está. Y no, me faltaba algo. Quería darle otro enfoque. Tampoco voy a hacer el spoiler. Ustedes lo saben un poco cómo es ese primer capítulo. Quería que la gente viera a la asesina desde ese punto de vista. Entonces lo pensé cuando ya llevaba más de la mitad de la novela escrita. En cambio, con Sangre no. Con Sangre, ya desde que me puse a escribirla, supe que tenía que hacer un prólogo que siguiera la misma estructura del primero por coherencia. Entonces quise, desde el principio, fue lo primero que escribí, vamos. Sí, porque no vamos a destripar nada. Pero una de las cosas que más me impactó, yo creo que cuando leí ese prólogo ya dije, a esta autora tengo que conocerla, es no solamente que lo que dices tú de ver desde el punto de vista del francotirador o lo que sea, es cómo metes al lector dentro de la historia. Dentro, sí, te tira adentro, te lanza. Y es como, te destroza adentro, pasa lo que pasa y se acaba el prólogo. Y dices, Dios. Claro, quieras que no es un prólogo, eso sí se puede decir, en el que te estoy hablando a ti. Sí, por eso. Entonces, claro, no estás leyendo lo que le pasa a una tercera persona o incluso a una, cuando están escritos en primera persona, que quieras que no siempre tiene la voz del escritor, ¿no? Yo te estoy diciendo lo que te está pasando a ti. Entonces, sí, hay mucha gente que me lo ha dicho eso, que es que se mete totalmente dentro de la historia en ese capítulo. Sí, yo tengo que reconocer que cuando en la segunda parte cogí y vi el prólogo que empezaba igual, dije, ¡ay, qué emoción! ¡Qué recuerdos! Fue como volver al primero otra vez. Esa es la coherencia, tenía que hacerlo así. Sí, no podía ser de otra manera. Una cosa, antes has hablado del inspector Gadget y los animalitos y tal. A ver, ¿de dónde salen Puck, Sabriel? Todos tus personajes casi tienen perros en la historia, ¿no? Sí, bueno, sí, digamos que siempre hay algún perro por ahí rondando, sí. Yo es que soy muy de perra. Ajá. ¿Tú tienes? No, ahora mismo no tengo porque el último que tuve murió hace unos años y me rompió el corazón. Y la verdad que desde entonces no he tenido fuerza para tener otro. Pero desde pequeñita siempre, en mi casa con mis padres, siempre hubo perro. Entonces soy una persona absolutamente de perro. Y mis personajes que, no sé, la vida de una persona sin perro me parece que no es lo mismo. Entonces, en mis personajes siempre tiene que haber algún perro por ahí. Yo creo que va a ser, mientras siga escribiendo, va a ser una marca de la casa que haya algún perro. Además, que queda hasta con el personaje de Kathleen, ¿no? Queda muy bien, es que tiene que tener perro. Es que es otra manera también a ella de darle esa humanidad, ¿no? Que, sí. Porque igual que quiero enseñártela como una asesina y quiero que sepas desde el principio de lo que es capaz de hacer y a lo que se dedica, también quiero que veas que luego es capaz de despedirse con los perros y tener una mejor amiga y ser una persona normal. Durante toda la novela tú te estás preguntando si tú podrías ser esa persona, si tú podrías ser ella, porque la ves tan normal, hasta que de repente agarra un rifle que dices, sí, sí. ¡Mish! Te va llevando de extremo a extremo. Entonces los perros, en el caso de ella, eran muy, muy apropiados, muy, sí, muy coherentes con su personalidad. Aparte, yo pensando que también es muy lógico que ella tenga perros desde el punto de vista de que, como siempre está huyendo de las personas, por su trabajo, por su propia seguridad, porque no puede permitirse acercarse demasiado a nadie, porque es lo que es, también es lógico que ese afecto o ese cariño o esa socialización claro, lo busca. La tenga con los perros, sí. Claro, con su claro, mascota. Claro, sí, sí, sí. Mm. No, no, es que mira, es que si no le hubieras puesto perro a esta personaje, te lo diría. Digo, es que necesita un perro. O sea, que le queda... Bien. Que le queda perfectamente, que es totalmente coherente, que es totalmente... Que a veces, no sé, podemos ver historias en las que sale un perro y dices, bueno, es... No, es algo más, sí. Pero aquí no, es que aquí forman parte de la historia, es forma parte, ¿no? Por lo que dices tú, ya sea por el carácter de ella, por el tipo de vida que lleva, uh-huh. por cómo los trata, porque es más humana, o sea, sí, sí, sí, sí. ¿Y los nombres estos? Pucky Sabriel, ¿por? Pues porque ella desde el principio, bueno, desde el principio no, pero ella en algún momento se comenta que, bueno, que le gusta muchísimo leer, que su madre trabajaba en una librería, entonces ella también siempre ha tenido esa afición a la literatura, que desde luego eso sí que es cosa mía, obvia. Ajá. Vamos, no tengo narices de decirte que no. Y siempre me gustó el concepto de que los perros tuvieran nombres literarios. De hecho, en Sangre en las Manos también. Entonces, me gustaba esa idea. Que, uh-huh. Digamos que yo también, hasta en mi vida real, digamos, de alguna manera, bueno, mis perros no han tenido nombres literarios, pero el último sí tenía un nombre musical. Entonces, me gusta tener, no sé, llamarlo Toby, pues me aburre bastante. Sí, sí. Y además, si eres friki, Toby no tiene... No pega, no pega, efectivamente. No, no, no, no tiene sustancia. No, puede llamarse... Como la mía, ¿no? Por Harry Potter tenemos el perro, Ginny, y la gata, pues Star Wars, porque aquí somos todos un poco frikis, ¿no? Magnífico, pues eso. Magnífico, pues eso. En fin. Y también hay un perro en Chet, lo que no me acuerdo el nombre. ¿Para qué te voy a engañar? Yo tampoco. Ah, menos mal. Pero eso era un perro tipo Chútame, ese ya no era muy, ¿no? Ese era... De más. Bueno, ese es un perro que al final se acaba encontrándose, digamos, de rebote. Sí, y, sí, sí. Sí. Y es un poco también, ¿qué demonios hago yo con esto? Pero sí, tengo que tener un perro por ahí rondando, si es que ya te lo digo, tiene que estar. A ver, el año pasado, en una entrevista ya por el mes de octubre, el finalista de los premios Cartagena Negra, Pedro Aranda, dijo que la novela negra está muy influida por el cine y que cada vez cuesta más encontrar argumentos originales. ¿Tú estás de acuerdo? Entre comillas, sí. Es cierto, desde luego, que está súper influenciada por el cine, eso no lo voy a negar. Y además, yo misma estoy muy influenciada por el cine, o sea que tampoco podría decirte que no. Y es cierto que en cierto sentido cada vez cuesta más leer una novela y que no te recuerde a otras, o que no te recuerde a cierta película, o que no te digas, esto ya me suena. Mm. Pero sigue pasando, también es muy cínico decir que ya todo está escrito, ¿no? Y que todo parece lo mismo. Con eso sí que desde luego no estoy de acuerdo en absoluto. Sí, es verdad que hay muchas historias, y no solo en la novela negra, en todas las novelas, en todos los géneros, se basan en una estructura de una historia que prácticamente al final puedes tener la sensación de que todo ya lo has escrito, todo ya lo has visto, lo has leído. Pero todavía, desde luego, se siguen encontrando cosas muy originales y muy llamativas, y que a lo mejor incluso algunas, aunque la historia te suene relativamente familiar, todo el enfoque que le ha dado el autor es completamente distinto y es algo nuevo. Entonces, todavía queda mucho por escribir en todos los géneros. Sí, porque eso es algo que pasa mucho en todos los géneros, creo yo. Mira, la ciencia ficción es bueno, pues eso. Que el cine, los guionistas de cine tienen un recorrido que parece que todo lo que tocan va dejando pozo. Sí, bien, bien expresado, sí, es verdad. Pero luego es verdad que muchas veces es el lenguaje es bastante distinto una novela negra a una película de cine negro. Al fin, me refiero en ritmos, en la manera de contarlo, al final lo visual... Tiene ciertas ventajas y ciertas desventajas que igual lo que sería la novela tendría. Pero otra. Eso va mucho por épocas. Eso va mucho por épocas. Porque igual, si te fijas, por ejemplo. Sí, no, di. No, digo que, por ejemplo, en El punto de mira, cuando te metes tanto en el papel de Kathleen o de Daniel, puede que en el cine igual no se conseguiría de esa manera adentrarte tanto en la mente de esos personajes. Claro. Claro, hombre, evidentemente toda la parte reflexiva de una novela, no, en el cine muy difícil va a ser que lo consigan reflejar correctamente, porque Por eso, sí. entonces, yo creo que uno de los mayores logros tuyos es eso, el meternos en la cabeza de los dos y sentirnos identificados a turnos en los dos. Igual en un cine es más fácil decantarte por uno o por otro, es muy difícil que las dos personas te caigan por igual. Sí, yo creo que tienes razón, que en esta novela llevada al cine sí tendría esa diferencia, habría que sería más fácil quizá elegir bando, ¿no? No digo cuál, pero sí creo que probablemente la historia llevada a la pantalla no te conseguiría meter igual en los dos personajes. Pero también, como te decía, es un poco va por épocas porque el cine ahora, sobre todo, bueno, pues en novela, en género negro, dentro de lo que cabe, quizá ya no es tan puro como antes, pero bueno, el cine policíaco actual es todo pura acción, pura persecución, pura tensión y puro disparo y muy poquita reflexión, y en cambio el cine negro anterior, antiguo, iba mucho más pausado, y aunque tenía por supuesto, su persecución, sus tiros, su investigación y todo lo demás, sí se tomaba un poco más de tiempo para mostrarte al personaje, no sé, lo que pensaba, lo que sentía, ¿no? Aunque fuera de una manera más sutil, con determinados planos o con determinadas miradas o colores o enfoques o luces, lo que sea, pero me parece que sí se tomaban más tiempo antes que ahora, que es a piñón, vamos, pues a sangre y fuego también. Prima la explosión ahora. Sí, me da la sensación un poco de eso, y que hay historias que podrían ser magníficas si se tomaran un par de minutos más para reflejarlas con calma, y en cambio, pues, puro tiro. Sí. Es puro, por ejemplo, no sé, sí, me pasó hace no mucho, no tiene nada de género negro, pero bueno, yo supongo que todos la conocéis, y si somos todos frikis, lo habréis leído, el Ready Player One. Sí. Sí. Bien. Sí. Pues yo La no. novela es fantástica, reflejando un montón de cosas que en la Sí, película ni las cierto. tocaron por encima porque no había tiempo, porque la película fue Pero es que totalmente pum eso. pum pum pum pum pum pum, y en cambio la novela tenía toda una, bueno, a ver, reflexión filosófica, vamos a tomarlo también con comillas porque la novela es lo que es, pero tenía un trasfondo que en la película ni por error. Entonces me parece que estamos primando, el cine está primando en muchos sentidos ahora la acción pura y dura frente a otras cosas, sí. Eso pasa sobre todo en la ciencia ficción, pasa en el 99,9% de las Sí. veces, y si no, al juego de Ender me remito. Exacto. Estaba pensando en él ahora mismo Uf, también. Sí, lo qué mismo. horror. Sí. También todas las reflexiones de Ender, toda su historia, toda la filosofía, que mira que las novelas de Ender tienen filosofía para dar y tomar. Sí. Nada, en la película nada. Nada de Nada, nada nada. de nada. No, es que no puedes identificarte con ninguno de los personajes, es que no. No. No, la película no No, es algo. el Ender de la novela es un personaje fabuloso y el Ender de la película es un niño listo. Sí. Sí. Y hasta el coronel Graf en la novela, tú sabes que tiene un objetivo y sabes por qué hace las cosas que hace. Y aquí es Harrison Ford Sí. luciendo palmito, punto pelota. Sí, tal cual. Que bueno, siempre se agradece, pero sí, efectivamente, no tiene nada que ver. Es verdad. Pero igual, en tu caso, es curioso porque no es tan, o sea, un francotirador o así, igual no es tanto de novela negra clásica, pero la estructura sí es más clásica que lo que dices tú ahora, más de acción, de desenfreno total. Sea, es más pausada tu novela. Incluso esa manera de matar de manera un francotirador, una francotiradora en este caso, eso, las partes que tienes de respirar, apuntar, mirar. Es justo lo contrario a lo que se prima hoy en día en lo que decimos en el cine. Tanto es así que en algún momento me llegué a plantear si la novela estaría quedando aburrida. Pues no. Fíjate lo que te digo, porque efectivamente es tan, en cierto sentido, me lo parecía, me lo llegaba a parecer que fuera lenta porque ella tiene que esperar, porque te muestro cómo es una investigación real, que no es el CSI, que todo se soluciona en 5 minutos, Sí. sino que todo es lento, que lleva unos protocolos y unos procesos, y que la investigación empieza hoy, pero vete tú a saber cuándo te dan el resultado de una cosa. Entonces, por un lado, digamos que me esforcé mucho en que la novela tuviera un ritmo ágil, cuando todo lo que te estaba contando en determinados aspectos era bastante pausado. Y era eso, era mucho las reflexiones de ellos dos, lo que pensaban, lo que sentían, y tenía que compaginar, por otro lado, compensarlo con momentos de acción, con momentos de intriga, con momentos de tensión, de Dios mío, ¿qué va a pasar? La verdad que reconozco que eso fue una parte que me costó y no estaba muy segura de cómo me había quedado. pero me costó hacer con todas mis fuerzas para compensar esas dos diferencias de ritmos entre lo que pasaba por un lado, lo que pasaba por el otro, lo que sentían ellos, era así, me lo trabajé, digamos, No, pero me sobre costó muy todo, bien. lo que dices tú, el tema de pues el CSI, el daño que ha hecho a todo lo que sea investigación. Hoy, Total. mucha gente tiene la tentación de decir, bueno, como quiero salir de eso, voy a colocar la novela en los años 40, los años 50, así, y así, como parece que en esa época sí tenía que, sí está más justificado el que la cosa vaya más lento, pues entonces así no tengo que pensar a ver si en realidad el ADN tarda 2 segundos en aparecer en el ordenador o no. En cambio, tú directamente te lanzaste a, no, voy a colocarla hoy en día y voy a demostrar en realidad cómo es una investigación. Claro, es que no puede ser que la gente piense que el CSI es real. O sea, porque, vamos a ver, tú hablas con un policía, hablas con un investigador y se parten de la risa. Pero se parten de la risa por no llorar. Porque dicen, Dios mío. ¿Quieres decir que no resuelven crímenes en cada Sí, turno? vamos. Empiezan por la mañana recogiendo las pruebas y por la tarde cuando se van a casa está el culpable detenido. ¿Quieres decir Está que no es así? condenado ya. No, no, y vamos, y lo hace todo Madre una mía. sola persona, desde coger las pruebas Ah, hasta claro. perseguir al malo, interrogarlo, acusarlo, Sí, todo sí, lo sí, hace una sí. sola persona y vestida de Armani, siempre divina de punta en blanco, por favor. Claro. Eso que no falle. Y procesando las pruebas, todas las mujeres con sus Dios peinados mío. Y sus ahí, los pelos taconazos. por Y ahí. sus taconazos, que yo las veo corriendo por taconazo y digo, Ahí, me cago en ahí. la mar y yo me tropiezo hasta con los tenis. Pues sí. Sus 3 kilos de Sí, maquillaje. sí. Exacto. Pues yo quería demostrar efectivamente que eso no es así, que la vida real a día de hoy no tiene nada que ver con eso y que las herramientas de las que disponemos, porque disponemos de ellas, son fabulosas. No me quiero imaginar cómo trabajaban en los años 40 sin ellas, pero requieren un tiempo. Entonces, se puede hacer las dos cosas. Hombre, si solo hay que pensar que una PCR ahora mismo para el coronavirus tarda 24 horas, Exacto. como mínimo, ¿cómo va a tardar un análisis de ADN 40 Vamos. minutos? Va, por favor. 40, menos, O directamente menos. la centrifugadora no hace eso, directamente meten en esa centrifugadora que da vueltas, que queda muy bien siempre en las series, Siempre, siempre sí. mola mucho. Y de repente la planta dice, ¡pim! Y dice, mira, y encima Sí, es la sí. mujer. Ya está. DNA match, y te Exacto, sale ahí en exacto. la pantalla, DNA Y además match. ahí esas bases de datos maravillosísimas de la vida, Oh, que sí. tienen bases de datos de todo absolutamente. ¿Qué dices, Dios De mío? suela de Sí, sí, calzado. sí, sí, sí. De colores de coches, de marcas de neumáticos, con los dibujos de vamos, vamos, vamos. Es que da un gusto verlo. Cada vez que lo veo, lo de la base de datos de calzado, digo, esto no han estado en un mercadillo en su vida. Total. Sí. Mira, yo voy a confesar otra de las cosas que me fascinó de tu novela cuando la leí, y por lo que tenía muy claro que te tenía que seguir sí o sí, era justo lo que estás diciendo que te daba más miedo, que es el ritmo de la novela. Me fascina cómo vas empezando a un ritmo pausado, cómo presentas muy bien a los personajes, su historia, su trasfondo, todo, y cómo vas evolucionando, cómo vas adelantando hasta llegar a ese final que consigues rompiendo la estructura que estabas haciendo en ese momento de capítulo por personaje, cómo consigues acelerarlo de una manera que decía, justo en ese momento además yo estaba escribiendo mi primer borrador y una de las cosas que más me obsesionaba era eso, conseguir ritmo. Y ver cómo conseguías evolucionar en la novela de un ritmo muy pausado, va acelerando, acelerando y al final es desenfrenado total. Sí, hombre, yo creo que eso también es un poco aprendido de la influencia cinematográfica, que para determinadas cosas sí viene bien, ¿no? Que eso también es muy típico de película, que empieza a un ritmo y a partir de la mitad que yo empiezo a acelerar y ya no te puedes soltar del sillón, ¿no? Sí, sí lo fui consciente de ello, fue una de las cosas que me trabajé, como te decía antes, ese ritmo, para compensar y para que ya llegara un momento, decías, no, no, a partir de ahora ya abróchate el cinturón. Que a partir de ahora ya no hay tiempo para reflexiones. Esto ya lo que se ha tenido que decir se ha dicho y lo que no se va a quedar sin decir. Ya Claro, tira para adelante. ese es el problema de las películas de hoy en día, que es lo que dices. Se comen toda esa primera parte y entonces empiezan desde la segunda. Te sueltan a los dos personajes ahí que dices, bueno, este parece que es el bueno, este parece que es el malo, porque el malo tiene mirada mala y Sí. el bueno está muy bueno y ya está. Y ya está. Y dices, Es que el malo mira de lado. Siempre. Claro. Bueno, excepto el de CSI, que también mira de lado. También. Y con las gafas, yo lo de las gafas de sol soy muy fan. Oh, es fatal. Sí, yo ese hombre, cada vez que miraba, yo me imaginaba delante suyo y yo decía, ¿me está mirando a mí? Porque nunca mira de frente. Pero es eso, pero se comentó esa primera parte de trasfondo de personajes, que es justo lo que hace que esa segunda parte funcione. Sin esa primera parte no existe la segunda. Claro, pero sobre todo es que si llegas a la segunda sin haber pasado por la primera, lo que le pase a los personajes te da absolutamente igual. Claro. O sea, no los conoces, no te importan, no sabes de dónde vienen ni a dónde van ni por qué están ahí. Como tú dices, sabes quién es el bueno y quién es el malo por la mirada rara y por lo bueno que está de turno. Y ya está, y realmente lo que les ocurra te da lo mismo. Entonces sí, mucha explosión, mucha persecución, mucho lucir cachito, pero al final el personaje te da completamente igual. Necesitas esa primera parte que te haga conocerlos y que te haga entenderlos y que te haga ponerte en su lugar para que luego, cuando aceleras y ya toda esa parte te la quites de encima porque ya no tienes tiempo para ello, a partir de ahí, para que te importen, para que te interese saber y para que ese ritmo que le has puesto acelerado de corre, corre, corre, corre, que esto se acaba, ponga en tensión al lector, porque realmente si al lector no le importa lo que le pasa al personaje, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué sigue pasando páginas, no? Le da lo mismo, pues que gane quien tenga que ganar, prácticamente siempre sabes que va a ganar el bueno, que para eso está bueno, y ya está. Y entonces dices, pues si no te has tomado el tiempo de que el lector conozca, para bien o para mal, a los buenos, a los malos malísimos supervillanos o al bueno super buenísimo, me da igual, pero si no le das tiempo para que lo conozca, pues estamos en la misma, o pues vale. Pues sí. Sí, porque es un ejemplo claro, por ejemplo, es la película Seven. Uh-huh. En Seven, por ejemplo, si no tienes ese trasfondo de intentar entender, que eso sería un poco pues como tu novela, así, entender el trasfondo de los personajes en que te mantiene de Brad Pitt, uh-huh, llegaría al final y dirías, pues a mí me es igual, ¿qué pasa ahí? Sí, exacto. La famosa caja y todo eso, y dice, pues mira, pues vale, pues sí, pues vaya putada y ya está. Exacto. Y se acabó. En cambio, la gente ha reaccionado como diciendo, hola, ¿qué película en Seven? Porque hace ese giro y consigue que te importe el personaje. Exacto, entiendes en esa escena, en esa mirada de Brad Pitt, entiendes, porque lo has visto antes, lo que está sufriendo en ese momento. Claro. Entiendes lo que está pasando, entiendes por qué hace lo que hace, entiendes, lo entiendes todo. ¿Por qué? Porque lo viste antes, porque estuviste con él antes. Entonces, claro, sin esa primera parte, efectivamente dirías, bueno, pues sí, pero como tú dices, qué putada. Sí, pues eso que se lleva ya haciendo siempre en los libros, parece que el cine es como, ala, qué logro que has conseguido que ver el dolor de Brad Pitt. Exacto. Claro, coge cualquier novela y te darás cuenta que eso se puede hacer. Exacto. Yo quería también, antes, cuando estamos hablando del ritmo, una de las cosas que también he visto muchísimo, lo que estaba diciendo también Aritz, no quería interrumpir, lo de la contraposición también entre los dos, las dos voces, ayuda muchísimo a que sea un ritmo tan, que tú decías, uy, es que me parecía que era lento. No, porque tú sabías que estabas con ella, a partir de lo que te decía Kathleen, pues se movía de una manera, él se movía de otra, y los dos formaban un ritmo que es que, sí, que te lleva hacia adelante sin aburrirte, vaya, te va llevando de la mano. Claro, es que a mí, un poco exacto, como te decía antes, ¿no? Que mi idea original había sido seguirla solo a ella. Cuando decidí seguirlos a los dos, también fue en parte por esa cuestión de ritmo, porque si la sigo solo a ella, o en una novela policíaca en la que normalmente el 90% de las veces solo sigues al policía, si quieres reflejar el ritmo al que se mueve la vida normal, la vida real, en la que tienes que esperar, me pasaba tres capítulos con la tipa viendo la tele. Porque claro, decía, pues ¿y ahora qué? Ahora tengo que esperar a que pase tal cosa, porque por motivos de la historia necesito que pase tal día y no otro. Pues ¿qué hacemos? Pues ir al supermercado, ver la tele también y limarnos las uñas. Pues qué emoción. Entonces, al compaginar, sí, ella ahora está esperando a que ocurra tal cosa, pero es que mientras ella está esperando a que ocurra tal cosa y tú estás tan tranquilo con ella esperando, el policía está haciendo determinada investigación y determinados avances que la están acercando a ella. Entonces, en cuestión de ritmo, era una manera de decir, la cosa va lenta pero no se para. Sí. No he sabido reflejar muy bien. Me alegro. Sí, sobre todo porque rompes desde el principio esa idea de que muchas veces solemos tener la novela negra o la novela, un thriller así, que dices, ¿quién es el malo? Uh-huh. Parece como que todas las novelas te tiene que descubrir el giro final para decir, pues el que parecía malo no era malo. Sí. O al revés, el que parecía bueno resulta que el compañero del inspector resulta que es el malo malísimo. Ajá. Al final. La gran traición. Sí. Y aquí, en cambio, de repente dices, bueno, ya te presento quién es supuestamente la mala, quién es supuestamente el bueno, y ya te voy a contar su historia. Ajá. Y ya, como descolocas ya de esa manera, y además lo que dice Montse, y además como vas intercalando una historia con la otra, y cuando empiezas a conocer a uno, saltas al otro, vuelves a conocerle, ves los movimientos y ves también el trasfondo ese de personal que tienen cada uno, su propia historia, consigues que en ningún momento se haga, porque además los capítulos no son excesivamente largos, consigues que se haga pesado, como podía ser lo que dices al principio, si llega a ser solamente siguiéndola a ella y no solamente el trozo de supermercado, sino todo el tiempo que se tiene que pasar planeando o esperando para poder disparar, podría ser una novela eterna de espera. Exacto, exacto, sí. Esa era la intención, efectivamente. Y era, claro, es que como decía antes, no sé si fue Rebeca que me preguntó de dónde venían las ideas, ¿no? Que te dije que normalmente es un personaje el que se me viene a la cabeza. Entonces, en el caso del punto de mira, el personaje, obviamente, que me dio toda la idea fue ella. Con lo cual, no podía hacer ese truco de, oh Dios, ¿quién será el malo? Vamos a averiguarlo en el último capítulo. No, yo lo que quería era seguirla a ella. Seguirlo a él fue por el interés de toda la historia, por necesidades logísticas y por, bueno, por motivos evidentes que vos ya sabéis. Pero vamos, yo quería seguirla a ella y quería que en todo momento el lector estuviera en los pies, en la ropa de una asesina. Y que dijera, como te dije antes, ¿no? Yo podría ser esta persona, que se parece mucho a mí, solo que tiene un trabajo un poco curioso. Pero yo podría ser esta persona y además quiero que llegue un momento en el que te planteas si la entiendes y si efectivamente en su lugar podrías hacerlo. Es que la justificas a veces. Esa era la intención malvada, retorcida, psicopática. La justificas. Justificas a una persona que trabaja siendo asesina, y la verdad que casi todo el mundo me ha dicho que sí, o sea que a los señores de blanco nos van a tener que venir a buscar a todos. No. Es el club de fans. Claro, no, es perfectamente posible y además me parece un giro de tuerca en la novela negra magnífico. Es como, no sé si lo habréis leído, la novela de Aníbal de Thomas Harris, la segunda parte del Silencio de los Corderos, que es espectacular. Bodrio de película aparte. Totalmente, totalmente. Que tú puedes llegar a entender por qué un tío resulta al final un psicópata caníbal. Exacto, exacto. Y es algo que tú dices, ¿cómo vas a entenderlo? A mí me pasa que con Animal ya me gusta el primero. Sí. No empatizas con él, pero es que me encanta el personaje. Claro, pero darle la vuelta hasta el punto de que puedas empatizar y querer que el que gane, digamos, sea el psicópata caníbal asesino... tiene un mérito, ¿eh? Sí, lo que pasa es que también tendemos ahora a suavizar mucho malos y buenos, o sea, sí, difuminar mucho ahora, pues como ahora está de moda Disney también, que las malas hay que demostrar que no es que sean malas, sino simplemente que lo han pasado mal. Fíjate, ese fue uno de los motivos por el que yo quise hacer ese primer capítulo, ese prólogo. Ese justo. Y fue uno de los motivos por el que en Zed me metí en determinadas escenas hasta la garganta para no blanquear al asesino, o sea, para que recordaras, porque sí, efectivamente, ahora está muy de moda decir, bueno, pero no es tan malo, o bueno, es el asesino pero tiene su corazoncito, bueno, será lo que tú quieras, pero no olvides que es capaz de hacer esto. Esto, entonces, claro. Intenté en los prólogos, en esas escenas que te comento, cuando relato, vale, los disparos, la sangre que salpica, o sea, yo no quiero limpiar eso, no quiero blanquearlo y que el lector diga, sí, bueno, pero tampoco tanto, no, ensúciate, claro. Y huélelo y no olvides de que es capaz esta persona con la que tú estabas empatizando hace dos páginas, porque te puede caer muy bien, claro. Pero no te olvides. A mí, por ejemplo, lo que me fascina de Aníbal es precisamente eso, que en la primera película en ningún momento te lo suavizan, en ningún momento te demuestran, no, es que el pobre ha tenido una infancia muy complicada, lo que sea, no. Te demuestran que es un despiadado muy inteligente, pero que da miedo simplemente con la mirada. Sí. Pero sí sientes, no voy a decir empatía por él, no me ha dado todavía por comer sesos, pero sí consigues en esa suciedad del malo, de conseguir un carisma especial que no sé, que atrae. Que no tiene por qué ser que tú que compartas sus fines o cómo lo hagas, sino que sea atractivo para el que lo está viendo. Que la escena está donde invitan al psiquiatra, creo que es, a cenar, sí. Y cenan sesos. No sé si os acordáis de esa escena. Sí. Y aún así, después, o sea, eres perfectamente consciente de lo que está pasando, de qué tipo de persona es uno y de qué tipo de persona es la otra, y aún así sigues empatizando con ellos. Sigues comiendo palomitas, prefiriendo que ganen ellos. Sí, pero ahí también pasa lo mismo que pasa muchas veces que estábamos hablando. En la novela y la película son muy distintos, esa escena. Sí, mucho, hombre. Muchísimo. Y como acaba también es muy distinto uno de otro. Total. Sí, ese es un ejemplo absoluto. Se carga todo el espíritu de la novela, se carga esa escena además. Sí. Entonces yo lo que me gusta mucho de Kathleen y así es justo eso, que en ningún momento escondes lo que hace. Es más, hay veces que te regodeas en ver lo que hace. Pero consigues empatizar con ese personaje. Consigues empatizar mucho y sobre todo, primero, por qué tipo de víctimas son, que eso también ayuda, pero sobre todo porque empatizas mucho con ella, porque la entiendes, la ves, o sea, la ves en el día a día, no solamente la ves con el rifle en la mano. Claro, es que yo hace muchos años yo leí en algún sitio la frase que decía: cada asesino es el mejor amigo de alguien. Entonces me llamó muchísimo la atención esa frase, ¿no? Y me digo, pues es que es verdad, es que es muy fácil reflejar al asesino malvado, malvadísimo de las novelas o de las películas, pero esa persona tiene una vida. Esa persona tiene una vida normal, de levantarse por la mañana, de lo que sea, su familia, sus amigos, su rutina, odio los lunes y me gusta el café. Al fin y al cabo es una persona, entonces puede ser villano, villanísimo, malvado, malvadísimo, todo lo que quieras. Pero yo quería saber o quería reflejar en este caso cómo es esa persona. Sí, hace lo que hace, pero yo quería esto, ¿no? Acompañarla en su vida normal, en la fiesta de cumpleaños de la hija de su mejor amiga. Pues habrá algo más prosaico que eso, pero mira, ahí está. ¿Por qué? Porque como toda persona, pues tiene que hacer determinadas cosas normales, de rutina diaria. Arancha, que nos enseñas a los demás que personas normales como somos podemos entender lo que hace una persona de estas, y nos estás enseñando un poquito la oscuridad que hay dentro de nosotros, ¿eh? Claro, claro. Por eso te digo que la idea era que tú llegaras a preguntarte si serías capaz, en sus circunstancias, en su situación, de hacer exactamente lo mismo que hacía ella. Y cuando te das cuenta, casi todos los lectores se han dado cuenta de que sí, efectivamente, de que podrían verse reflejados en ella, es cuando ya ahí tienes tú que cerrar el libro y plantearte no tanto qué clase de persona eres, porque como te digo al final todos estamos llegando a la misma conclusión, sino en qué clase de mundo vivimos, que somos capaces de comprender y defender, no, pero empatizar con alguien que hace esto porque nos cae bien. Pues sí. Quizá habría que hacérnoslo mirar. Sí. Luego vemos justificaciones de cosas en la vida real que dices ¡bú! Ajá, exacto. Exactamente. Sí, y también te quería comentar que me ha gustado mucho el giro que le pegas en la segunda novela, en la segunda parte. Sí, porque quieras o no, al principio cuando vas a abrir la novela, quitando el prólogo que ya dije que casi me pongo a aplaudir cuando veo que me recordaba el primero, esa vuelta de tuerca que le pegas, porque siempre hay ese miedo cuando vas a coger una segunda parte, de decir, ¿va a ser más de lo mismo? O sea, va a ser, en realidad sí va a ser en el punto de mira 2, porque va a ser lo mismo. La misma estructura, lo mismo, ocurre lo mismo, que podía haber sido también. En cambio, tú consigues hacerle un giro desde el principio que dices, sí, son los mismos personajes, pero me acabas de cambiar todo el escenario, nada más empezar. Y fíjate que me dio miedo que los lectores no les gustara eso, que ese cambio de chip, que ese giro de la historia no tuviera buena acogida, porque a lo mejor estaban esperando una continuación exacta, como tú dices, una copia del punto de mira, más de lo mismo. Me daba un poco de miedo. Lo que pasa es que en ese pensamiento que te dije antes que tuve de, bueno, ¿y ahora qué? No me encajaba que la historia continuase siendo más de lo mismo. Después de lo que han pasado no podía seguir igual. Habría sido como si todo aquello no sirviera para nada. Claro. Entonces, digamos que dije, esto tiene que ser así por narices. Pero no tenía nada claro si los lectores lo iban a comprender o si lo iban a apreciar o me iban a decir no, es que yo quería lo mismo, yo quería los mismos exactos en las mismas situaciones que antes, no me pegaba. Sí, es como las, vamos a decir, malas novelas o lo que sea que coges, llegan al final y una vez que llegan al final los personajes son exactamente lo mismo que eran al principio. Exacto. Y dices, el escenario es el mismo, los personajes están igual, piensan lo mismo, no ha evolucionado nada y dices, entonces ¿para qué ha pasado todo lo que me he leído? Exacto, sí. Todo esto para nada. Entonces, en tu caso es justo lo contrario, dices, podía haber seguido por ese lado, porque sí podías haber seguido, pero lo que al final todo lo que han vivido en el primer libro, quieras o no, les ha tenido que cambiar. Exacto, esa era la intención. Y entonces al cambiarles no puedes hacer el mismo escenario. Oye, exactamente. ¿Quién es tu primer lector después de ti, vaya? mi primera lectora es Monse, que es una una correctora profesional, digamos. Ella hace informes de lectura, trabaja en Escaparate Literario, que es una empresa a la que le debo, vamos, mi vida escritoril. Y ella es mi primera lectora siempre. El libro, cuando yo ya llego al momento prácticamente de detestarlo, como decíamos antes, ¿sí? Ella es la primera a la que se lo mando y le digo, bueno, ahora me muero mientras tú le echas un primer vistazo. ¿Y antes no hablas con nadie? O sea, no comentas, no, te lo tienes todo para ti. Sí. No sé si decir, desconfiada no es la palabra, pero de guardármelo todo para mí es otra de esas palabras que podías haber utilizado al principio. Vaya, la próxima vez, ¿vale? Nadie sabe nada, de hecho en mi casa se enfadan conmigo, dices, es que no cuentas nada, es que no me dices nada. Y efectivamente, esto es mío, esto es para mí, yo prácticamente mi familia lo lee cuando está el libro en la calle ya. No, ¿qué va? Y siendo de un género que, vamos a decir, no es de los que menos se venden, hay sagas que se venden una burrada, ¿fue decisión propia el decir, no, quiero autopublicar? Fue decisión propia por otra de esas palabras, impaciencia. A mí me dijeron cuando, pues me llamó Monse precisamente, cuando terminé la primera novela y se la mandé y me hizo el informe y me dijo que le gustaba muchísimo, que eso tenía que publicarlo sí o sí y todo el rollo. Le dije, bueno, ¿y ahora qué? Porque yo jamás me había movido en el mundillo, ¿no? Y me dijo, mira, acceder a una editorial es prácticamente imposible si no eres nadie, si no tienes 8.000 seguidores, si no tienes un trasfondo por tu trabajo, que te conozcan, que lo que sea, es prácticamente imposible. Entonces tienes dos opciones. O empiezas a mandarla a todas las editoriales que se te ocurran y a esperar 2 años, 3 años, eternidades, a ver si alguna se digna a responder, o la autopublicas tú y ya la sacas a la calle y que sean los lectores los que te respondan si la novela gusta o no gusta. Y claro, como te dije antes, tardé 5 minutos en estar creándome la cuenta de Amazon. Vamos, como no. 2 años aquí esperando que alguien me responda un correo, pues me muero, olvídate. Fue impaciencia pura y dura. Pero ya llevas 3, ya has visto que funcionan. ¿Sí? ¿Te planteas dar el salto a editoriales o estás muy a gusto? Bueno, ni sí ni no. Yo ahora mismo estoy a gusto. Evidentemente, siempre todo escritor quiere que lo busque una editorial. Para, vamos, decirte lo contrario sería mentira absoluta. Sí, ojalá. Ojalá me surja la oportunidad y ojalá pues haya alguna editorial que se interese por mi trabajo. Yo, desde luego, abierta del todo a recibir ofertas y a que cualquiera que quiera hablar conmigo, aquí estoy, siempre. Sigue siendo difícil porque hay muchísimo escritor, bueno, hay muchísimo escritor conocido y sigue siendo muy difícil llegar a las editoriales. Yo estoy a gusto como estoy porque, bueno, autopublicando tiene ciertas ventajas que con una editorial no tiene, que al fin y al cabo el Juan Palomo que decíamos antes tiene su lado negativo, pero también tiene positivo de que todas las decisiones están de tu mano. Pero bueno, desde luego, sí sería un sueño que alguna editorial se interesase, y no descarto, pero la impaciencia me sigue matando. Iba a decir, seguir enviando a editoriales próximos manuscritos, pero es que esperar 2 años. Sí, es que es duro, ¿eh? Tú imagínate que llega una editorial que le ha gustado en el punto de mira y ve que pasa, o sea que la gente está pidiendo la segunda parte, y imagínate que te hubiera dicho, vale, quiero que escribas para nosotros la segunda parte, pero que sea igual que la primera. Claro. Ese es el problema, que al final una editorial siempre te puede intentar imponer un estilo que no sea el tuyo, ¿no? Si me lo llegan a decir cuando todavía Sangre en las manos no estaba escrita, te digo yo que digo que sí. Sí, buena. Lo que usted me pida, señor. Lo habría hecho, y porque no tenía esa idea en la cabeza, simplemente en vez de tener esa idea, pues me habría surgido otra que ya me las habría apañado para hacer que siguiera la misma línea exacta en el punto de mira. Si me lo llega a decir después, o si ahora me llegan y me dicen, no, quiero que hagas una tercera parte, pero que sea de esta manera y no de la otra, y me quieran cambiar cosas que en mi cabeza sean incambiables o sean una estructura que no me entran a cambiar, sería más difícil, sería, no sé. Me costaría bastante acceder a eso. Y tú ahora, el mercado que tienes es mercado español. No te creas. No te creas. Eso te iba a preguntar. ¿El mercado de América Latina, cómo lo ves? Pues mira, tengo muy buena acogida en varios países sudamericanos. En México, por ejemplo, vendo bastante. Y en otros países, curiosamente en Brasil, que no sé, bueno, hispanohablantes claramente, o castellanohablantes, pero tengo varios países y también, bueno, luego ya vendo en determinados países de Europa, en Estados Unidos también vendo, pero hablando de América Latina, en México tengo muy muy buena acogida. De hecho, con el punto de mira hubo una web de votaciones populares que salió la segunda mejor novela del año. Toma. Oh, muy bien, sí, sí, sí, que además fue una cosa que me enteré de casualidad, porque bueno, era una web pequeña de eso, pues ni nadie me avisó, digamos, lo vi porque el autor de la primera mejor novela del año lo puso en Twitter y cuando veo la imagen veo que la mía está debajo, digo, espérate. Entonces fue una sorpresa, pero sí, sí, en México tengo muy buena acogida. Ahora que has dicho Estados Unidos, es verdad que el estilo, la ambientación y todo también pega mucho al mercado también americano. Sí, yo creo que en general tengo un estilo bastante yankee también. Tengo mucha influencia de escritores americanos y yo creo que eso se me nota sí o sí. La verdad que yo misma lo admito, que creo que tengo un estilo muy americano de escribir en las historias y todo, sí. No, porque no solamente, o sea, sí, el estilo y así, pero también, claro, el estar ambientada allí, pues como esta segunda parte y todo, pues al final, quieras o no, cierto mercado americano que es muy cerrado hacia lo suyo, podía incluso verla como una novela suya. Pues bienvenido fuera. Ojalá alguna editorial americana se fijara en ella y dijera, oye, esto me gusta, me parece apropiado para nuestro mercado, ¿no? Sería, vamos, ni te cuento, sería maravilloso. Pero vamos, sí. No sé qué decirte, es verdad. Sí, tengo ese estilo americano. Me gustaría que los... No voy a decir me gustaría que los americanos lo vieran como algo suyo, porque al fin y al cabo mi mercado es el español y quiero que lo lean en España, ¿no? En España, sí. En cualquier país castellano hablante. Mm. Pero sí, admito que tengo ese deje... Sí, porque me hizo gracia cuando compré el libro, claro, te pone el título así y además te pone Spanish version. Sí, eso no se lo puse yo. ¿Hay versión americana y no me he enterado? Ojalá, no, eso no se lo puse yo, eso es cosa de Amazon, pero sí, me hace mucha gracia porque digo, ¿dónde está mi American versión? Eso ya es, digo. ¿Y no te has planteado traducir la novela? Sí que me lo he planteado y además da la casualidad que conozco gente que se dedica a la traducción literaria. Lo que pasa es que, bueno, de entrada el desembolso económico es bastante importante porque es un trabajo que tienes que contratar a alguien que sepa hacerlo bien y que lo haga bien y que no sea, tú sabes, una cosa hecha de aquella manera. Y por otro lado es que, quieras que no, yo no tengo ahora mismo marketing en el mercado anglosajón. No tengo... Tendría, digamos, que empezar desde el principio a trabajarme ese mercado, a trabajarme, no sé. Sí, que eso igual podría ser más algo de la mano de una editorial allí. Claro, exacto. Uh-huh, exacto. Claro. Yo creo que sí, que ya te meten ahí, digamos que bien, a través de las redes, del marketing que sea, pero con lo que me cuesta ya acceder, digamos, al mercado español, amiguita, ¿no? Como un autopublicado, ya tener que trabajar en los dos. Al mismo tiempo me parece complicado, la verdad. A Rancho Rufo. Sí, sí, también me gustaría ver a un yankee pronunciando mi nombre, eso también te lo digo. Ya. Si lo pronuncian aquí los italianos, para los italianos eres naranja. Lo sé, sí, sí, sí. Y el apellido es italiano, aunque le falta una F, pero le falta una F. Italiano. Sí, sí, sí. Sí. No sé en qué momento de la historia se perdió, pero anda. Sí, lo sé. Oye, otra cosa, menos mal que tenéis una hora más en Canarias, o sea, una hora menos que podéis aprovechar, porque entre que eres una lectora compulsiva, escribes novelas tan largas, llevas un blog con reseñas literarias, ¿cómo lo haces? ¿No duermes? ¿Cómo te da tiempo a todo? Sí. Malamente. Malamente, ¿qué dice aquella? Sí, ¿no? La verdad que, hombre, una de las ventajas de ser tan meticuloso es que al final acabas organizándote unos horarios muy estrictos, muy... Yo me agarro a una rutina siempre que cada vez que se me rompe me mata, porque dependo de ella para intentar hacer todas esas cosas. Sí, es difícil, la verdad, intentas dedicar, hombre, a escribir todos los días, porque si no, para nada. a leer prácticamente todo lo que puedo, y al blog, pues unos días hago una cosa, otros días hago otra, pero es robarle horas a donde no las hay. Sí duermo menos de lo que me gustaría, ojalá durmiera más, pero al final es ir robando por donde puedes. Y además también tienes un trabajo. También, claro. Sí. Esa necesidad, esa maldita necesidad, sí, de comer. Eso pasa. Porque no, la literatura no da para vivir. A algunos les da, a algunos les da. Y hombre, yo no puedo quejarme, pero tanto como para vivir solo de eso, pues difícil está. Pues, bueno, antes de que vengan los señores de blanco... Espera, espera, espera, espera, espera, espera, que falta la pregunta, falta la pregunta. Vale. Arancha, dime, danos algún avance de lo que está por venir. Claro. ¡No! ¡Jo! ¡Jope! ¿Y si hacemos pucheritos? ¡No! Vamos a ver, la pregunta no era una pregunta cerrada, era abierta, no se puede decir no y ya. Sí, sí, no, es no y punto, a ver. ¿No? La pregunta era, ya que nos vas a contar un avance de lo que vas a publicar. Es que sabes también qué pasa, que como te decía antes que solo estaba trabajando con varios proyectos a la vez y que soy de brújula y que nunca sé muy bien hacia dónde voy, de repente te digo, estoy trabajando en una novela que va de tal y el año que viene te saco otra que no tiene nada que ver y dices tú, mira la cabrona esta cómo nos engañó y quedó fatal. No fue un engaño, entonces... fue honestidad pura y dura. Ya, ya. Es que no sé de qué proyecto hablar, que no me decido. Sí, puede ser. Tengo tantas cosas. Oye, ¿pero te toca en el 2022 o vas a saltarte cada dos años? Mi intención es mantener ese calendario. Si no pasa nada, mi intención es que sea 2022. Vale, digo, porque ya que eres meticulosa, de alguna parte, ¿no? Tiene que... Sí, sí, vamos. Calendario cerrado, si se puede, si no pasa nada que me fastidie, mi intención es mantener esa rutina, sí. ¿Seguiremos en el mismo género? Sí, eso sí, eso creo que te puedo asegurar, sí, que sí. No, algo es algo. Sí, por ahora no me veo escribiendo otro género. ¿No nos has comentado tus herramientas de escribición? Hemos dicho un bolígrafo, no nos has dicho ni la marca ni nada, pero quiero saber el calendario, tu manera de organizar el tiempo. ¿Qué utilizas? El reloj. ¿Un reloj y ya? Sí, es que no... Ya te digo, como al final escribo por rutina, pues ya me tengo muy controladas las horas. Escribo de esta hora hasta ahora, leo de esta hora hasta ahora y al final funciona eso, por un horario cerrado. ¡Pero que eres informática, hombre! Sí, mira, ¿tú has oído lo de En casa del herrero, cuchillo de palo? También. Bien, ¿tú has oído que los de Google no tienen impresora por si acaso arranca ella sola y tienen que darle un martillazo? Pues, no, esto es así. Eso no lo había oído, pero mola. Pues sí. Esto es así. Al final, si tú te dedicas a la informática, funcionas a base de papel y boli, que no te fías de estos cacharros del demonio. Ay. Entonces, es así. Mi gran herramienta de tomar nota es el Google Keep, que es gratis y viene con el teléfono. O sea... Ah, vale. Sí, venga, ya tenemos una herramienta. También había hablado de ella Ana Sainz, si no me equivoco. Sí. A mí me salva la vida. Vamos, la tengo de notas que ni te imaginas, me salva la vida. Vale, ya nos has dicho algo que claro, nos ha convencido. Que la idea es piratear su Google Keep para enterarnos de sus proyectos. Claro. Hombre, ves lo bueno de escribir a mano, es que tengo una letra tan horrible que si alguien me roba el manuscrito no lo sabe leer. ¡Ostras! Entonces digo, pues mira, por ahí estoy segura. Ya con el Google Keep me has pillado. Creo que voy a empezar a desechar esa herramienta. Pero eso si te especializas en encriptación y tal, algo haces, ¿no? Hombre, yo creo que habría tenido futuro en ese negocio, sí. Yo conozco cierto hacker en una novela por dos partes, que igual, con un buen precio. Igual. Igual conseguimos que saque algo. Mira, a ver, esa gente se mueve con tarifas muy caras. Pues bueno, Arancha, antes de que vengan los señores de blanco a buscarte, casi que lo podríamos cerrar aquí. ¿Hay alguna pregunta que te gustaría hacerte? ¿Que me gustaría hacerme yo? Sí, a ti misma. Sí, ¿yo sí. A mí misma? Sí, claro, esa que no te hemos preguntado, esa cosa que quieres responder tan fervientemente y nunca te preguntamos. Hombre, yo me pregunto muchas veces si estoy tarada, pero la respuesta la tengo controlada, sí. O sea, quitando eso, pues... Hombre, sí, esa estaría fea, que entraras a la entrevista. Hola, ¿qué tal? Bienvenida a Arancha Rufo. ¿Estás tarada? Sí, quedaría feo. Pero sería ir sentando las bases ya desde el principio, ¿no? Aunque aquí te estamos mandando a los del manicomio, cero coma. ¿Ves? ¿Ves cómo al final era una buena pregunta? Es para sumar la doble personalidad también a todo. Pues bueno, Arancha, muchísimas gracias. Ha sido una charla muy constructiva, divertida y... Muy interesante, sí. Y muy interesante. Y nada, a ver si cuando saques otra cosa te volvemos a fichar. Muchísimas gracias a vosotros, desde luego. Ya sabes que pagamos bien. Sí. lo sé, ya he dado una imagen súper profesional y súper seria, sí. Y nada, muchísimas gracias de verdad por contar conmigo y ha sido un placer. Cuando queráis, aquí estamos. Pues muchas gracias. Nosotros. Muchas gracias a vosotras, Aritz. Muchas gracias a ti. Rebeca. Marta. Da la siguiente nota, ¿no? Vale. Arancha las acaba de atar, ¿no? Y bueno, ya sabéis, nos encontráis en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google. Y si nos dejáis, no sé, algún comentario, también estamos en Twitter. Y nada, a nosotros nos gusta mucho que nos contéis cosas. Nos podéis contar, por ejemplo, qué libros habéis leído de Arancha, o nos podéis contar cualquier cosa. Y ya está, hasta aquí la palabra errante de hoy. Muchas gracias a todas. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós.